Ultrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, directamente desde el estudio de Contrabanda en Barcelona. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. Si no nos... Les dije ya el número del dial, sí, 91.4. Si por algo ese motivo no nos escuchan bien o están fuera del área metropolitana, nos pueden escuchar online con nuestra página web, www.contrabanda.org, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, en el puerto de Valparaíso, noctámbulas y noctámbulos, bonanit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nocelojazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, ya lo saben, hay un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa. nocelojazz@gmail.com. Y estamos a punto de comenzar. Hoy, lunes, ¿qué lunes es? Lunes 7 de marzo, primer lunes del mes de marzo de este año 2011. 7 de marzo del año 2011. Y tenemos en el estudio un invitado, a alguien que venía detrás de él hacía muchísimo tiempo, pero sus compromisos profesionales, pedagógicos, le impedían venir. Y como hoy es fiesta en Barcelona, solo en Barcelona, tenemos el placer de tenerlo aquí en el estudio. David Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Por fin, después de tanto tiempo. David Pastor, trompetista, compositor, director de orquesta, bregado en mil batallas y en mil estilos musicales. Y lo que te rondaré, morena. Y lo que falta. Bueno, David Pastor tiene un disco. ¿Es el primero como solista? No, es el tercero ya. Tercero como solista, sí. Ya me había perdido dos. New Roots. David, es habitual que aquí en Buena Tarde Noctambuls, sí, comencemos el programa con voces femeninas o instrumentistas femeninas. Ah, vaya. Entonces no podré comenzar contigo. Porque, No. Lo entiendo. Lo entiendes, ¿no? Vale, sí. Muchísimas gracias. Gracias por la comprensión. Ya aquí vamos a hablar de un trompetista de casa, y cuando digo de casa, de la casa de al lado, es valenciano. Pero bueno, Valencia y Cataluña tienen fronteras que unen y separan, según cómo también, ¿no? Bueno, pero tienen fronteras que algunos les quieren poner. Yo no, nunca en contra de estas fronteras, y mira que estoy viviendo aquí a Barcelona desde hace, prácticamente desde el año 95, que vine a estudiar, y todavía no he encontrado la frontera. O sea que bien, bien, las fronteras son para quien quieran. Exactamente. ¿Ah? Sí, buscarlas, sí, sí. Y tocarle los cataplines a los del otro lado. Exactamente, estoy de acuerdo. Entonces, vamos a ir a una cantante granadina, seguro que la conoces, Celia Moore. Hombre. También es de casa. También es de casa, exactamente. ¿Qué te parece, Celia? Bueno, aparte de ser una persona encantadora, me parece una de las mejores voces que tenemos en este país actualmente. Y bueno, y además es una persona muy trabajadora y muy luchadora y muy defensora de lo suyo. O sea, la conozco desde hace muchos, muchos años, y nos guarda una bonita amistad. Y pues eso, ¿no? O sea, siempre ha estado, siempre, no se puede estar quieta, siempre está haciendo cosas, ¿no? Y eso es lo que la avala, que tiene un gran, sobre tener, ser muy joven también todavía, tiene una carrera ya consolidadísima. Pues, ¿qué te parece si escuchamos, comenzamos con ella? ¿Qué te parece? Por supuesto. Vale, un álbum grabado el año 2003, editado por el sello Satchmo Jazz Records de Lleida, sello que ya desapareció, sí, desafortunadamente. Y en este disco grabado en septiembre del 2003, 22, 23 y 24 de septiembre, la acompañan Cristóbal Montes de Oca, exacto, al piano, Pera Loewe al contrabajo, Daniel Domínguez a la batería, y hay por ahí un par de invitados que lo presentaremos cuando corresponda. El disco en cuestión se llama Las Flores de Mi Vida. De Mi Vida. Sí, lo tengo ese disco. Lo tienes. Muy bonito. Fantástico. Hombre. He acertado entonces. Sí, sí, sí, sí. Porque pensando dije, bueno, ya que está David, voy a traer a una cantante de aquí, y mira, claro, plenamente acertado. El primer tema, una mezcla perfecta, un tema que es Caravan, de uno de los clásicos del repertorio de la orquesta de Duke Ellington, y un zarango gitano. ¿Qué te parece? Perfectísimo. Bella. Celia Moore en Bona Tarda Noctambules. Y después seguramente escucharemos otro tema, ya lo comentamos, y entramos de lleno a tu disco, David. ¿Qué te parece? Perfecto. Ahí vamos, Celia Moore en Bona Tarda Noctambules. The night and stars above that chance of bright, the mystery of their fading light, that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep this memory of our caravan. This is so exciting, and you are so inviting. You know, resting in my arms as I thrill to the magic charm. You beside me beneath a blue, my dream of love is coming true within a desert caravan. momento de llorar. Debes que te quiero tanto y tú no me quieres y nadie. La luna es un paso a curar. La noche no vale nada. Lo que vale son tus ojos. Y cuando de noche tú a mí me abrazas. Esa gitana está loca. Que la van a dar. Que lo que sueña de noche se cree que debe ir. Y la luna es un pozo oscuro. La noche no vale nada. Lo que vale son tus ojos. Y cuando de noche tú a mí me abrazas. Ay, la la la la. Ay, la la la la. La la la la. Chains upon a caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sunlight. I make you a caravan. Oh, yeah, caravan. La la la la la la la la la la la la. Qué buena mezcla, ¿eh? Caravan y este zarango gitano, Celia Moore, de su álbum Las Flores de mi Vida. Dejamos ahí el piano porque esto es para más adelante. Volvemos a la música de... Esta es la orquesta estable del programa, David. La del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Claro, como hoy nos entera, es un grupo norteamericano, nos enteran que aquí en Barcelona es fiesta, por lo tanto, mira, han venido igualmente a trabajar. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit en Valparaíso. Celia Moore, pues esta granadina que ya vive entre Granada, Barcelona, Madrid, ya no se sabe dónde vive esta mujer. Tú que la sigues más de cerca, ¿dónde para ahora, Celia? David. La última noticia que tenía de Celia, que creo que estaba por Madrid, pero también le tienta mucho Nueva York y de vez en cuando se va ahí una temporadita y luego viene y está por Valencia también y nos hace agradables visitas. Entonces hace tiempo que no hablo con Celia, pero yo no sé, yo diría que está en Madrid. Celia, si nos oyes, llama y dinos dónde estás. ¿Tú has trabajado con ella? Sí, hemos trabajado mucho con el Seda Jazz Latin Ensemble y con la Big Band de Seda Jazz también. Ya volveremos a eso. Sí, sí. Celia Moore, escuchamos otro tema de este álbum del año 2003, Las Flores de mi Vida. Yo tenía pensado otro, pero tú me has dado una muy buena idea, que justamente la canción que le da título al álbum, Las Flores de mi Vida, No estamos al 100% seguro, pero tú me contabas antes. Sí. Dime, cuéntame. Bueno, yo creo que es un tema del papá de Celia. El padre de Celia componía boleros y cancioncitas muy bonitas. Ajá. Y creo que Celia en algunos de sus discos siempre mete alguna canción de su padre. Y yo, vamos, pondría ahora la mano, no en el fuego, pero igual en la brasa. Y no muy cerca tampoco. No, pero yo diría que es un tema del padre de Celia. Perfecto. Yo creo que sí. Hay dos temas que son de sí. El presunto padre de... No porque dudemos de la paternidad, sino que dudamos de que él sea... El compositor sea el padre, pero tú... A mí me suena que sí, porque vale, además el tema este lo tocamos una vez en Canarias, creo. Y con el Latin Ensemble también lo habíamos tocado. Y creo que Celia me había comentado que era un tema de su padre. Vale. Señor Antonio Fernández de Maya... Y de él hay dos temas en este disco, pero vamos a escuchar justamente aquel que le da título a este trabajo del año 2002 de Celia Moore, Las flores de mi vida. Aquí la tenemos en Contrabanda FM. Yo busqué entre las flores su perfume y su color, y el amor que yo soñaba en flores se convirtió. Son las flores de mi vida las que cambian su color, cada una con su tiempo, cada una con su amor. La flor de mi niñez fue blanca y rosa, de juegos, inocencia y sencillez. Mi flor de juventud es roja como el vino, de luchas y deseos en busca de un camino. Mi flor de madurez será verde naranja, ilusiones que se fueron de una vida que se apaga. La flor de mi vejez tendrá un color distinto, con tonos que recuerden los otros tres. Otros tres. Flores de mi vida, que comenzó como un bolero, después cogió un tono de bolero chá, y al final, ¿en qué terminó? En una descarga. Una descarga. Claro. Ahí me decías tú que tenías un hermano, entre comillas. Sí. ¿Quién era él? Tony Belenguer, el trombonista. Es como un hermano ya de la... Este sí que es de mi casa. Sí, es mi casa. Es valenciano. Ah, bueno, es valenciano, sí. Este hombre, ¿no? Es del barrio del Cabañal. Barrio ahora conocido por toda la famoso controversia esta que hay, toda ahora que lo quieren tirar y tal, y es, exacto. Ah, y él es de allí, nativo del Cabañal, sí. Claro, ahí hay un... Es un barrio de Valencia que ha producido muchísimos músicos, porque solamente en ese barrio hay tres sociedades musicales. Está la Unión Musical de Pescadores, la Sociedad Musical de Pescadores, que yo había de vez en cuando ido a tocar con alguna vez, porque compartíamos director con la banda de mi pueblo. Luego está la Ateneo Musical del Puerto, que es de donde es Tony. Y hay que me perdonen mis amigos del Cabañal. Sé que hay otra banda, pero no me acuerdo ahora cuál es. Pero sé que, claro, en un barrio súper playero de Valencia tienes tres. Y luego justo al lado está el barrio de Nazaret, que tienen también otra sociedad musical. O sea que es una zona donde hay un montón de músicos. Y muchas de las orquestas de baile que han nutrido a Valencia durante muchos años de bailes y tal, se han creado allí. Había muchos locales de ensayo de orquestas de baile. Yo de hecho estuve tocando en el año 92. Estuve tocando con una orquesta que justo ensayábamos allí en la playa Malvarrosa. O sea que ha sido un sitio de Valencia ciudad donde más músicos se han generado. Y tú además comenzaste con la trompeta muy jovencito, ¿no? A mí, yo comencé a los 9 años. 9 años. Fue el primer contacto con el instrumento. Tú hablabas de estas agrupaciones musicales que no solamente es en Valencia ciudad, sino en todos los pueblos, ¿no? Eso sí, es una cosa bastante representativa de Valencia, ¿no? Con sus bandas, claro. Muchos vientos, muchos pitos ahí, sí, Valencia, sí, ¿no? Muchísimos trompetas, trombones, saxofones, muchos clarinetes, flautas, flauta, trompas, fagotes, fliscornos, bombardinos, todo, tubas. ¿Y por qué? Son unos grandes sopladores los valencianos, ¿eh? No, os voy a decir, lo que pasa es que nos gusta mucho la fiesta. Y una fiesta sin música no se puede entender. También es cierto. Y como valencianos, pues años atrás, esto debe haber sido hace 20 y largos de años atrás, aparecieron por aquí tres valencianos saxofonistas, ya sabes eso a quién me refiero, ¿no? Diría, no, igual mis hermanos, pero mis primos mayores. Que son uno de ellos Perico Sanbeat, el otro Eladio Reynón, y el otro es el Ramón Cardo, el Sebas. El Sebo. Sebo, no Sebas, Sebo. El Sebo. Y creo que a Eladio le decían Cebeta. El Cebeta. El Cebeta. Sí. Eso, el Sebo y el Cebeta. Pero ya a Eladio ya no le dicen así. Y a Ramón creo que tampoco le dicen el Sebo. Oye, eso era cuando eran niños, ¿no? Sí, era, bueno, eso, cosas de chavales y ya tal. Cuando llegaron aquí aún... A Ramón se le decía el Sebo, pero ya después rápidamente no. Mm. Se ha ocurrido algo como el futbolista este del Barcelona, Pedrito, ya cuando triunfó, sí, claro. Ya no es más Pedrito, ahora es Pedro. Claro. Valencia ha dado grandes músicos. Y sigue. Yo te comentaré que... Y sigue en el caso, sí, en el caso de Eladio... Es una cosa que me pilla cerca porque Eladio es de Sedaví, es de mi pueblo también. Vaya, vaya, vaya. Sí. ¿Se conocían de antes, me imagino? No, ¿no? Que va, yo no. Ya conocí a Eladio Yo ya conocí a Eladio cuando ya Eladio ya estaba aquí en Barcelona. Estos vinieron a mitad de los 80. Sí, claro. Yo entonces, imagínate, 80 y pocos. Claro, yo empecé a tocar la trompeta en el principios del 84. Entonces, claro, Eladio, digamos, ya estaba aquí. Ya ellos vinieron, creo que en el 81, 82 vinieron por aquí. O sea, yo todavía no tocaba la trompeta cuando los tres buitres, que les llaman. Los tres buitres. Vinieron para acá. Pero sí, a los 14 ya conocí a Ramón, porque llevaba una big band, que era la Valencia Jazz Big Band, que justo ensayaban en Sedaví. Perfecto. Y yo tenía 14 años, y a mí me encantaba ir a los ensayos, que los hacían los sábados por la mañana. ¿Tú ibas a los ensayos? Yo iba a ver los ensayos, que va, yo entonces, vale, tenía 14 años, pero tampoco lo tocaba la trompeta, así como... Y resultó que en uno de los ensayos fallaba uno de los trompetistas y tal, y Latino, el gran Latino, ese sí que ha sido mi hermano mayor. Porque es con el que más contacto he tenido, ¿no? Y sigo teniendo, por supuesto. Pues le comentó a Ramón, oye, mira, el chavalín este toca la trompeta. Y me acuerdo que en aquella época Ramón era como muy espitoso. Muchísimo. ¡Nene, tú tocas la trompeta! Digo, sí, hombre. Digo, vale, pues vete a casa y vente corriendo. Y si normalmente de la biblioteca a mi casa tardaba unos 5 minutos andando, o sea, en 4 minutos fui, cogí la trompeta y volví. Y ya estaba de vuelta. Así comenzó tu historia con Ramón Caro, fantástico. Los buitres. Sí, de hecho vine en el 88, que fue nada, meses después, vine a Barcelona por primera vez a tocar con aquella Big Band en un certamen ibérico de orquestas de jazz que organizaba el taller de música aquí en la Ronda San Antonio. Exacto, exacto, claro. Aquella. Sí, sí. Hostia, que estabas tú allí. Con 14 años. No me digas, a lo mejor empiezo a revisar fotos, a lo mejor te encuentro por ahí. Pues es posible. Porque era de aquellas cosas que se hacían los días domingos, sí. en la Ronda de San Antonio, que se cerraba la calle, se montaba el escenario en medio de la calle, sí. Era fantástico, esas cosas ya no se pueden hacer. Yo me enamoré de Barcelona por esto. Pero yo siempre he tenido aquella imagen aquí en Barcelona. Sí, yo me desde aquel tiempo tenía claro que yo tenía que venir para acá. Yo me recuerdo aquellas. Sí. Creo que se hicieron dos o tres, no más. No más de cuatro. No, pero bueno, mira, pues hay que reivindicar. Sí, hacemos un llamamiento al taller y al señor Cabrera, que ahora lo tenemos, bueno, no, a favor. No es tanto por el taller, sino sí, que, bueno, claro, permisos en aquella época, eso se podía hacer. Eso se podía hacer, claro. Se podía hacer, pero primero, no porque lo hiciera el taller de Music, sino porque ahí en Requesens, que estos están en el barrio de Sant Antoni, había la asociación de vecinos. Entonces el Luis, pues a través de la asociación de vecinos, le montaban, digamos, era la fiesta de la asociación de vecinos. Qué bueno. Entonces ellos pedían la subvención como asociación de vecinos para que Luis Cabrera con el taller de música montara la movida esa. Qué bueno. Entonces, claro, ahora esas cosas pues ya no se consiguen. De paso, te comentaba antes, David, que con el mail del programa nosolosjazz@gmail.com, pues la gente se puede conectar con el chat interno. Tenemos a Antonio Olea, desde Chile, si no me equivoco está en Santiago de Chile. Antonio, saludos desde aquí, dice que nos está escuchando, espero que disfrute del programa. nosolosjazz@gmail.com. Volvemos a Celia Moore. Y después ya nos, bueno, seguimos hablando contigo aquí de ti, pero ya entramos a analizar, entre comillas, bueno, tu disco, vale. A disfrutar de tu disco. Claro que sí. Bueno, y hablando justamente de uno de esos tres buitres que estuve con él esta semana fue la... No, el martes. El martes pasado. Estábamos juntos, allí, sí. En Sant Andreu, en lo que será la sede de la Escuela del Grado Superior de Taller de Música. Escuela del Grado Superior del Taller de Música. Y en teoría se ponía la primera piedra o un concierto. Por ahí estabas tú con... Espantando moscas. Espantando moscas. Y primero afuera con una especie de pasacalles que se hizo. Y después, claro, tú desde hace poco llevas la dirección de la Ojo, ¿no? Es la Ojo, ¿no? La Original Jazz Orquesta. Del Taller de Música. Sí. Ahí estabas tú dirigiéndola. Para mí creo que era la primera vez que te veía dirigiendo la orquesta. Aún no te había visto dirigiéndola. Hasta hace muy poco era Vicenç Martí. Bueno, y seguiremos hablando de estas cosas. Muy bien. Y bueno, y andaban de estos tres buitres de los cuales hablábamos. Sí, estaba Eladio también. Estaba Eladio, exactamente. Eladio y Perico. Y apareció uno el Peter del Phoenix. Sí, que fue, era su, había sido su profesor, ¿no? Exacto, el profesor de ellos. Exacto. Qué bueno. Exacto, exacto, exacto. Peter del Phoenix, de hecho, fue el primero, el único y primer profesor que tuvo el taller de Musix. Y a partir de él empezó a crecer la cosa. Porque estaba Zarraute, creo que era Jorge Zarraute, bajista y pianista, Rabito Vélez, guitarrista, estaba Mario Lecaros, que... Bueno, Mario Lecaros es un multiinstrumentista, el tipo toca... Su primer instrumento es el corno francés. Qué bueno. Pero toca piano, contrabajo, batería, trombón, saxo, toca de todo. Y Peter del Phoenix, pues, alemán, él, digamos, fue el primer director musical, porque no había nadie no había otro. Y él fue el primer profesor que tuvieron los buitres de Valencia. Y allí estaba. Luis Cabrera estaba muy contento que hubiese venido Peter del Phoenix, porque es uno de los históricos de los fundadores. Bueno, volvamos a Celia Moore. Y aquí hay uno de los buitres, el Perico San Beat, de invitado, tocando toca el alto y el soprano, él toca también muy bien la flauta. Sí, el adio es tenor. Tenor. Y el Ramón creo es que... Es tenor también. Lo que pasa es que muchas big bands ha hecho de primer alto, porque es un lead alto también excelente, Ramón. Pero bueno, su instrumento es el tenor, sí. Y en este disco de Celia Moore, que lo repito, es del año 2003, Las flores de mi vida, hay un tema que lleva por título Sin documentos. Hay un montón por ahí sin documentos. Que mira, antes hacíamos broma de que seguro que este no es el padre de Celia, Andrés Calamaro. No, no es. Es un compositor y cantante argentino. Y este es el tema que vamos a escuchar, y está de invitado Perico San Beat. Repetimos los músicos que le acompañan. David se lo sabe de memoria, al piano Cristóbal Montes de Oca, al contrabajo Pere Loewe, a la batería y Dani Domínguez. Fantástico. Qué grande. Tienes que venir más a menudo, David. Claro. Eres una mano derecha aquí, pero invaluable. Escuchemos pues a Celia Moore y este Sin documentos original de Andrés Calamaro. Noctámbulos. Bona nit. Bona nit en Valparaíso. Bona tarda. Bona tarda en Barcelona. En Barcelona. Thank you. la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti. No, no. Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero y por ti me muero, no quiero vivir así. Celia Moore y este tema titulado Sin documentos. Y aquí me dice, claro, yo estaba prestando atención al mail porque ahí en el chat tenemos de paso que les había dicho que está Antonio Lea desde Chile, Santiago, pero Puente Alto, que está ahí en parte del Gran Santiago, pero está ahí al ladito. Puente Alto, Antonio Lea, saludos desde el estudio Contrabanda FM en Barcelona. Y también Beatriz Cantero, nuestra compañera de Contrabanda FM del programa El Aleteo Desequilibrado, que la estoy comprometiendo a que venga mañana, porque mañana martes, David, mañana martes justo coincide que es el día 8, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y se cumplen además 100 años desde que se instauró esta fecha. Por mí, que tendrían que ser no un día, es como el día de la madre o del padre, que bueno, esto ya a estas alturas es todo comercio, esto, sí, ¿no? Sí, sí. Pero días como el Día Internacional de la Mujer tendrían que ser los 365 días del año. Es decir, acordarse de reivindicar los derechos de las mujeres una vez al año me parece injusto, ¿no? A mí lo que me parece injusto es que se hayan tenido que reivindicar derechos. Eso es lo que me parece injusto. O sea, no se debería haber llegado a este punto. Bueno, pero oye, desde un principio. Pero bueno, en fin. Imagínate, el ser humano es como es. Es como es. Y de la noche a la mañana no lo vamos a cambiar. Volvamos a Celia Moore, porque en este tema que acabamos de escuchar, Sin documentos, aquí, dice, en el libretillo, dice, featuring, ¿no? Con invitados, presentando Perico Sanbeat, alto 6, dice, alto 6, soprano sax. Y yo he puesto el tema número 6 y tú me dices que ahí no sonaba Perico. Mira que se me pasó, que también estaba un poquito pendiente del mail, pero solo escuché a Tony Belenguer. Ah, bueno, no sé. Bueno, andas a ver tú. Lo volvemos a escuchar luego. Vale, pero esperamos un rato. Hablábamos, bueno, tú, más que nada, porque aquí, por ejemplo, este tema que acabamos de escuchar, Sin documentos, es un tema original de un tipo que viene del pop, del rock, un tipo rockero, ¿no? Un argentino, Calamaro, que también estuvo por aquí con el grupo este, Los Rodríguez, Los Rodríguez. Este tema pertenece a uno de los discos de Los Rodríguez. Perfecto. Claro. Entonces hablábamos de cómo temas como este... Uh-huh. Son interpretados por grupos no necesariamente de jazz, pero que andan en la periferia del jazz, uh-huh, y sus afines. Y tú me decías una cosa muy interesante y en la cual yo estoy de acuerdo contigo, es en versionar este tipo de temas. Claro, a ver, cuéntamelo tú mejor. Hombre, si hacemos un poquito una revisión de lo que son los estándares, no dejan de ser canciones populares que en la época los músicos de jazz versionaban. Claro. O sea, los temas de Cole Porter o de los temas de los musicales de Broadway era lo que los músicos luego tocaban, hacían sus propias versiones. Esto se hacía en los 40, en los 50 y tal. ¿Y por qué no tenemos que hacerlo ahora también? Yo soy un gran defensor en el CD, por ejemplo, New Roots, puedes escuchar un tema de U2 y un tema de Bob Marley, que son la música que yo escuchaba hace unos años, cuando empezaba mi juventud, que todavía continúa. Oh, todavía te queda juventud todavía, David, hombre, te queda juventud. Pero, vamos, es la música, aparte de la música de jazz que escuchaba en casa, pues la música que escuchaba por la radio antes. A mí siempre me gustó la radio, hasta hace unos años, que no sé por qué No se hace apoyo del artista en sí, sino que todo lo que es, se ha convertido en un negocio. Gracias que tenemos radios como estas, como Contrabanda y tal, que son un poquito más independientes, que podemos escuchar buena música. No, y además que podemos tener encuentros como este sin, digamos, con la limitación, claro, del espacio del programa, pero que podemos hablar tranquilamente y no sabes que no te van a cortar el tema ni en el medio de una explicación, porque solo tenemos 3 minutos para presentar tu tema y el siguiente y fuera, ¿no? Muy bien. Claro, todos estos temas, los grandes estándares de jazz, tú lo decías perfectamente, eran temas populares, y muchos de ellos, los de Cole Porter y de los Gershwin y los Berlins, eran temas de musicales, canciones de Broadway, de cine, que llegaban al cine, se hacían populares y... Mira, Sinatra, por ejemplo, pues montones de las canciones que él canta salen de los escenarios de Broadway. Claro. ¿No? Claro. ¿Y tú reivindicas esto, entonces? Bueno, no lo reivindico. Lo único que digo es que no se metan con los que hacemos estas cosas. Hay gente que lo hace. Bueno, hay gente que no lo valora, ¿no? Dice, mira qué poco creativos que son, que tienen que recurrir a cosas de estas y tal. Oye, ¿por qué? Comentábamos antes, en el micrófono cerrado, que no podemos, calificar a Miles Davis de poco creativo porque es una versión del Time After Time de Cyndi Lauper. No, y hizo versiones fantásticas de My Funny Valentine, y hizo versiones fantásticas de I Could Write a Book, y no eran temas suyos. Así es, así es. Y veo que en tu disco, ahora hablamos de él, tercero como solista, ¿no? Tercero, sí. New Roots. Entendemos que es New Roots, pero explícame, ¿por qué New Roots? Nuevas raíces. Perfecto. Vale. Porque esto del New Jazz ahora es una etiqueta que la voy viendo muy a menudo. Seguramente. Yo es que, como bien me conoces, yo siempre me tomo muchas veces las cosas así como vienen, ¿no? Yeah. Quiero decir, ahora está la corriente esta del New Jazz y New Flamenco y todo. Exacto, es New. Exacto, es New. Digo, pues bueno, pues yo voy a hacer un disco New también. Y se va a llamar New Roots, o sea, como las raíces de un poquito, pues es un disco, mira, como bien explica mi amigo Manuel Hammerling en el libreto y tal, es un poco, pues eso, los temas que más me han gustado, han sido mis raíces musicales, ¿no? Desde todo lo que he ido escuchando y he ido transformando a mi manera de tocar, ni más ni menos. Es un poquito, hay un poquito de todo, es un recopilatorio, digamos, de hay algunos temas nuevos también, pero un poquito parte de la música que más me ha influenciado a mí en mi hora de formarme como músico. Además, aparte de tu etapa formativa, también como profesional, has tocado en diferentes formatos, desde grupos pequeños a big bands y todo tipo de música, porque yo te he visto... Te he visto tumbados espectaculares ahí en Luz de Gas con la Ojo y... Con la Latina. Con la Latina. Sí, sí, sí. Y después te he visto, pues, qué sé yo, en Big Bands de Jazz y, en fin, no sé, sí, hecho, un montón de saraos. La verdad es que he hecho de todo y claro, parece ser que la gente también necesita encasillarte en un sitio, y a mí la gente nunca sabe dónde encasillarme, porque yo he tocado desde barroco hasta heavy metal, pasando por todos los estilos. Ya, porque tú tienes una formación clásica. Yo tengo una formación clásica también, claro, y he hecho giras con orquestas clásicas, hice giras en su momento con la Orquesta de Cámara Nacional de Moldavia. ¿De Moldavia? Sí, y he participado. ¿Y participado con... a ir a Moldavia? A estar en no, Moldavia. Hicimos una gira por Francia, Italia y España. Vale. Sí. Pero no te invitaron a Moldavia. No, me invitaron porque igual el viaje le salía muy caro, yo qué sé. No, pero tenía bastante contacto, porque ellos salían, normalmente salía la cuerda y el viento, pues lo salían contratar de... Porque ahí lo interesante que tenía que tiene en aquellos países es la cuerda. Es la cuerda, exactamente, claro. Y entonces íbamos casi todo el viento que íbamos a tocar normalmente éramos de la orquesta del Conservatorio Municipal de Barcelona, muy conocido como Conservatorio del Bruc. Del Bruc. De la calle Bruc. Exacto. Y entonces, ya te digo, he hecho desde esto, participé también con la Orquesta Gran Canaria, también, o sea, con la música sinfónica siempre me atrajo, y he hecho algunas colaboraciones, me acuerdo que... Hice también, el maestro Amargós me llamó para un concierto de esto, de la gira esta de Serrat Sinfónico, que hicieron en Castellón, en el auditorio de Castellón de La Plana. Sí, sí, sí. Y fui, faltaba un trompetista, y el Amargós les dijo a los que montaban la orquesta, hombre, pero llamad a David Pastor, que es amigo mío y tal. Y dice que la secretaria de la orquesta le decía, pero si ese es un músico de jazz. Y dice, bueno, pero toca muy bien la trompeta, llámalo. O sea que he hecho de todo y la versatilidad y luego también he grabado con muchos grupos de pop. Hay algunos grupos a los que me siento verdaderamente vinculado, como ha sido Presuntos Implicados, que he grabado muchos discos para ellos. Valencianos también. Incluso Seguridad Social también de Benetuser, del pueblo de al lado de mi casa. O sea que y siempre he estado muy a gusto. O sea, para mí no existe qué es mejor, el jazz, para mí toda la música que he intentado hacer, pues siempre me he sentido a gusto. New Roots, David Pastor. 55 segundos con 57 décimas no llega al minuto. Ese es el primer tema de ¿Qué quiere decir con esto? Es el primero y el último. Bueno, el disco es una especie de viaje, ¿no? Ajá. Y esto es como la sintonía. Esto es como los créditos de la película, ¿vale? El disco acaba igual. Acaba con el final del tema. Esto es el principio del tema y el disco acaba con el final. Pero hay un tema que es completo, sí, que se llama New Roots. Sí, que es una especie de blues. Es una rafaguita, es un blues. Ah, vale. Y me sirve también como para los directos, como para presentar al trío, ¿no? O sea, bien. Mira, y me alegro que pongas este tema que estás hablando ahora, Elgin. Esto es Elgin de Sonny Rollins. Exacto, ¿vale? Sí. Pues el tema que viene ahora, que es, diríamos, el primer tema del disco, como puedes ver, se llama Sonny Rollins Stone. Exacto, Sonny Rollins Stone. Y esto tiene una historia muy graciosa. Cuenta, que es un tema tuyo. Sí. Cuenta. Pero le he robado la armonía justo de este tema, se la he robado a Sonny Rollins. Ah, perfecto. Cuenta. Para mí, Elgin fue uno de los temas que más me tuve que estudiar en mi juventud. No me digas. Para mí era como una piedra. Sí. Y salió de aleatoriamente, porque como tenemos a la orquesta tocando. Sí, claro. Esta es la Dream Band de... Y además, te diré más, este arreglo es de Bill Holman, porque lo hemos tocado con la Big Band de Tarrasa. Con este mismo, escuchemos un poquito entonces. Fantástico tema. Sí. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. La banda estable. Mira qué lujo de banda. Qué bueno, sí, señor. Elgin, que si lo leemos al revés, de atrás para adelante, al revés. Uh-huh. Es Nigeria. Nigeria. Si tuviéramos aquí a Sergi Borges, nos diría que esto es un bifronte. ¿Un bifronte? Claro. Qué bueno, sí. Qué bueno. Gran colega tuyo, Sergi. Sí, ¿no? Gran amigo. Y gran amigo también. Años ya que nos unen de historias con el Sergi. Bueno, volvamos entonces. Sonny Rollins Stone. Lo escuchamos, ¿no? Claro. ¿Ah? Esto le robaste son. No, cogí lo que es. Mira, lo que hacían muchos compositores, como Sonny Rollins también lo hizo en su día con el tema Óleo, que es un rhythm change. Yeah. ¿De dónde viene el rhythm change? De la melodía de Cole Porter, I Got Rhythm. Yeah. Entonces, todos los temas que se compusieron con aquella armonía se llamaban rhythm change. Es como los blues. Oye, mira, qué bien que me expliques esto. Sí. A mí y a gente que seguramente lo ha escuchado alguna vez, alguien que presenta un tema dice, esto está basado en Rhythm Change. Claro. Explícalo otra vez esto. Claro, un Rhythm Change es una estructura musical. Es una estructura, vale. ¿Es una estructura? ¿Es una o son varias? ¿O es una? Es una estructura musical, puede tener sus variantes y tal, vale. ¿No? Pero vamos, una de las formas musicales que estudias cuando estás estudiando jazz es el blues, y Rhythm Change es otra forma. Vale, es una forma. Es una forma AABA, y entonces esta forma en concreto pues viene de la armonía del tema este, del I Got Rhythm. De ahí sale. Exactamente. Vale, esto es lo interesante, de ahí sale. Vale. Igual que el Ornithology de Parker sale de la armonía de How High the Moon. Y el Donna Lee sale de la armonía del Indiana, ¿vale? Pues todos los Rhythm Changes salen, todos los temas con estructura Rhythm Change salen de este tema, de Like a Rhythm. Todos. Todos. Vale. Esto es un poco de luz dentro de... Sí. Y entonces yo he hecho lo mismo con la armonía del Ergin y he compuesto otra melodía. Más que tiene un poquito más que ver con mi forma de tocar, lo que comentábamos. La melodía es así como por cuartas y tal, un poquito de tributo a Buddy Shaw también ahí. Ahí está, Sonny Rollins, Stone, David Pastor. Y juego también con el nombre un poquito, ¿no? Rolling Stone, Sonny Rollins, Stone, David Pastor, en Contrabanda FM, Noctambulas, Noctambuls. Bona nit a Valparaís y buenas tardes a Barcelona y bona vespre a València. Sí, señor. Eso. We'll be right back. Sonny Rolling Stone. Yeah. Tema original de David Pastor, de su álbum New Roots. Y esto, ¿quién lo edita este disco? ¿Cómo llegaste a la grabación? ¿Te llegó alguna subvención del cielo? ¿Te pagaron todo, viáticos y todo? ¿Cómo lo hiciste? Sí, tú ves que yo vivo en un yate y entonces... No, quería decirlo. Tienes un yate aquí en el puerto de Barcelona. Sí. Bueno, te explico. Este es el tercer disco que saco con la compañía discográfica Omix Records. Omix Records. Que Omix también es un bifronte que si lo leemos al revés es Chimo. Y hombre, no, otro valenciano, Chimo Tebas. Chimo Tebas, claro. La mafia valenciana. Bueno, claro que sí. Tiene tradición. Hablábamos antes de los Borgia, ¿no? Ya viene de lejos, sí, esto. Está, claro, Chimo Tebas, vale, sí. Perfecto. Omix. Vale, Omix. Sigue. Y nada, hicimos en el 2002 el primer disco mío, que era Introducing. Uh-huh. Que lo hice con Jeff Girolamo, Richie Ferrer y... Hombre, Jeff, casado, no sé si todavía con la hermana de Chimo Tebas. Ya hace años que no. Que no, bueno, pero era esa un poco la conexión, ¿no? Sí. Bueno, mi conexión con Chimo viene de antes. No, yo pero te digo tocado, la de Girolamo con Chimo, sí. Con la hermana de Chimo, bueno, vale. Dejamos el gossip, como dicen los americanos, aparte. Centrémonos en la música. Entonces estaba Jeff, estaba Richie Ferrer, gran bajista también valenciano, residente en Madrid, que hace poco tuve la triste noticia que murió su mujer con un cáncer de útero, que, bueno, en fin, una historia un poquito triste, y desde aquí le mando un abracito a Richie. Pues abrazo para Richie. Y bueno, y el pianista también amigo de Jeff, que también nos dejó hace unos cuantos años, que era Brian Traynor, que fue uno de los, un poquito de los referentes en New Jersey del free jazz en los años, mitad de los 70. Uh-huh. Y entonces con este cuarteto hice mi primer disco, que era Introducing, y fue una época muy bonita. Hicimos incluso hasta una gira por México y todo. Qué bien. Fue muy bien. Y luego el segundo disco que saco con Omix Records ya fue un... el primer disco tuve, bueno, había algo del Instituto Valenciano de la Música, pero... Era muy... vamos, que la subvención no fue tanto. Yo me quedé un poquito así como despagado. Bueno, también pensé, bueno, es mi primer disco también. Bueno, no pasa nada, tiraremos para adelante. Y el segundo disco ya fue una... Creo que ha sido la producción más grande que he hecho hasta ahora. Que es el disco, se llama Stringworks. Y grabé con un cuarteto de jazz y una orquesta de cuerda. E incluso tuve un featuring de Donald Harrison en un tema. No me digas, sí. Qué bien. Y entonces este disco dije, pues como estoy trabajando en la tele y tengo pasta, me lo voy a pagar yo, ¿qué pasa? Y toda la producción, bueno, lo que fue la producción de la grabación y pagar a los músicos, esto gracias también al Festival Boramar de Cullera, que nos dio un concierto, y el Festival de Música de Cámara de Montserrat en Valencia. No somos cerrados aquí. Vale. Exactamente, la Semana de la Música de Cámara, que es uno de los festivales de música de cámara más importantes que hay en España. De hecho, el día antes de nosotros tocaba San Martin in the Fields con Sir David Mariner. ¡Wow! Sí, es un festival bastante potente. Y gracias también a Vicente Campos, que es el director del festival y profesor de trompeta del Conservatorio de Castellón, pues con estos dos conciertos pude pagar los bolos de los músicos y pude pagarles el sueldo de toda la grabación. Fantástico. Me acompañaron unos grandes amigos como era Esteve Pi en la batería, Tom Warburton, que estaba recién llegadito a Barcelona, Francesc Capella... y luego también me ayudó en la coproducción Santi Navalón, el teclista, ¿no? Sí, tanto Francesc como Santi tocaron. También en un tema participaron los músicos de Buenafuente que estaban entonces, como el Tony Pagès, participaron en el tema. Joan Eloy también me ayudó con los arreglos de un par de temas también. Y Ángel Blázquez y Freddy Solves también participaron. Y hicimos varios conciertos con la formación. Y hice incluso una formación más pequeñita, que íbamos a quinteto con un cuarteto de cuerdas solamente y arpa y el formato mío de quinteto. Y claro, cuando ya se avecinaba la crisis y tal, y después de... Porque no tenía manager tampoco, lo movía casi todo yo. Entonces, al final, para el nuevo proyecto dije, oye, yo necesito algo que podemos ir todos con una furgoneta. Y así que hicimos el trío con Tony Pagès y con José Luis Guard. Bien, y eso es el trío que llegamos ahora. Y bueno, este Omis Records se ha comprometido pues en todas estas peripecias. Omis Records es, una vez ha estado grabado el disco, la que se ha encargado de, bueno, pues de hacer los diseños de carátula, todo lo que ha sido los gastos a partir de, uh-huh, de que yo le entrego el máster. Ya, lo hace Omis Records. Todo lo que son las fotos, todo lo que es el diseño, todo lo que es la edición del disco en sí. Eso lo paga Omis Records. Sí. ¿Y la distribución? ¿Quién lo distribuye? Lo distribuyó Omis. El primer disco lo distribuía también Nuevos Medios. Entre no sé, va intentando. También se distribuye por internet desde omixrecords.com. Eso está bien decirlo. Omixrecords.com. Dice Omix, es con una X. Final. Como una X, sí. Omixrecords.com. Y ahí encontrarán el disco de David Pastor, New Roots. Sí. Y dentro de poco encontrarán también el New Roots en directo desde el Polysonic de Gandía. Por aquí tengo en exclusiva digamos, como una especie de. Copia de lo que va a ser. Esto es una copia del máster. Editado y todo, ya sí, remasterizado y todo. La semana que viene entra en fábrica ya. Bueno, ya escucharemos un par de temas después. Hablábamos de. Bueno, hay un par de cosas para. Estoy intentando a ver qué escuchamos después. Hablábamos de influencias musicales. Hay un tema de Woody Show. Yeah. Hablábamos de eso, de versionar temas que son temas de hoy, que son populares y que son nuestros estándares. Sí, claro. Y que se están convirtiendo en estándares. Y hay temas de YouTube. Uh-huh. Y también uno de Bob Marley. Sí. Y también hay un tema de. Que es, bueno, es de una. Creo que es de la banda sonora de una película, el de Michel Legrand, uh-huh, el Windmills of Your Mind. Que hay versiones que tiene letra. Sí. Que hay versiones que creo que hasta Barbra Streisand ha cantado esta canción, si no me equivoco. Y en el remake que se hizo del Secreto de Thomas Crown, el último remake, el actor era Pierce Brosnan. Uh-huh. Pierce Brosnan, qué difícil. Y hay una versión de Sting. ¿Ah, sí? Sí. Hombre. Sí, sí. ¿Qué escuchamos? Bueno, si quieres podemos escuchar The Windmills of Your Mind. Perfecto. Michel Legrand, pianista, compositor, cantante, uh-huh, famosísimo por sus bandas sonoras, para grandes películas, Las Paraguas de Chesburgo, entre una de ellas, uh-huh, Un Hombre y una Mujer, también es de él. ¿Qué más? ¿Se está El Secreto de Thomas Crown, que es donde está. ¿Vale? De Thomas Crown's Affair. Y también, no sé si lo sigue haciendo o no, él era el director musical del Festival de Jazz de Cannes. Pero bien, nos centramos ahora en este tema de Windmills of Your Mind, de Michel Legrand. Con el título original era Le Moulin de Mon Coeur. Oh, sí, Le Moulin de Mon Coeur. Sí. Y hay invitados en este tema, ¿no? Sigue siendo el trío, ¿no? Sí. Bueno, hay invitado ha generado después. En la evolución de New Roots, porque claro, este disco es del 2008, uh-huh, estamos en el 2011, el trío estamos siempre evolucionando, pero aquí ya empieza a aparecer algún loop electrónico, así como un añadido más a lo que es el trabajo del trío. Perfecto, en este tema entonces, bueno, el trío básico eres tú, sí, David Pastor a la trompeta, José Luis Guart en el órgano y Fender Rhodes y los teclados, y Tony Pagés en la batería, y en este caso también la programación del utilizamos un ordenador con un programa, se llama Ableton Live, uh-huh, para poder jugar con los loops en directo. Perfecto, aquí escuchamos entonces este tema de Michel Legrand, de el tercer álbum como líder del señor David Pastor, New Roots. Thank you. The Windmills of Your Mind, Michel Legrand. Desde Puente Alto, en Santiago de Chile. Uh-huh. Antonio Lea, que es un técnico de sonido y creo que con muy buen gusto y un hombre con una buena trayectoria en este tema, nos dice: muy bueno este tema, bien por su producción. Gracias. Bien, producción bien. Propia. Producción propia. Eso, cuéntale cómo lo hiciste. Cuéntale cómo lo hiciste. Bueno, la verdad es que para este disco, en general, así, tuve la suerte. Bueno, creo que soy uno de los pocos músicos en este país que le debe dinero a las GAE. Así que bien, cuéntame. Sí, porque, claro, presentamos el disco anterior, estaba trabajando en el programa de Andreu Buenafuente, entonces tuve el privilegio de poder presentarlo allí. Uh-huh. Entonces, al tocar un tema mío, salir por la tele, pues eso quieres que no, te retribuye algo de autores y todo esto, ¿no? Yeah. Y aparte, otros temas que habían salido y tal y todo, ¿no? Entonces, para este disco pedí un adelanto a las GAE. Un adelanto de derechos. Para este. Para el disco de New Roots. De New Roots, perdón. Y que ese adelanto, pues claro, todavía lo estoy pagando. No se lo pagues, hombre. Sí, no, hombre, ellos en las retribuciones que me costan y tal, pues ellos van restando. Van restando. Entonces, claro, pues, por eso soy uno de los pocos. Que se pague solo. Creo que de los pocos músicos que todavía debe dinero a las GAE. Y pues eso, dentro de las cosas que tiene las GAE, pues una de las cosas buenas que tiene, pues que a los artistas, pues eso, tú vas y pides un adelanto para un proyecto y te lo conceden. Entonces, que esta vez tengo que darles muchas gracias a las GAE por ese adelanto y que estoy pagando poco a poco. Bueno, Antonio nos hace otro comentario, dice: cuando era chico, cuando era pequeño, dice, lo escuchaba en un 3x1, dice, hablando de este tema de Michel Legrand. Los músicos, bueno, ya habíamos hablado de tu relación con el Tony Payés. José Luis Huart, cuéntame un poquito más de él, porque es una persona que no, digamos, no tengo... No tienes ubicada. No, así bueno. Como a Tony Payés y así de años, pues a sí. José Luis no. Bueno, José Luis es un personaje... Él es nativo de Vinaroz, pero autóctono de Poblesec. No. Y como yo soy hijo adoptivo de Poblesec, igual que tantos músicos que hay aquí en Barcelona. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Que es barato. Vale, perfecto. Es barato y tiene unas bodegas exquisitas, yo os las recomiendo. Esto desde aquí os recomiendo la calle Margarit, la bodega de Calmarino. Sí, señor, cierto. Vale. Que hace un vermut exquisito y tal. Entonces, claro. José Luis, volvemos a José Luis. En Poblesec. Pues José Luis es un personaje que hace años conozco en un grupo que me llamaron para tocar, que se llamaba Café Soul. Ajá. Uh-huh. Que lideraba el cantante Michel Clavero y grandes músicos que estaban entonces allí. Pues coincidí con David Simó, el hermano de Laura Simó, de la Laura batería Simón, sí. Javi Martín, que es el bajista de Ojos de Grujo. El David, fíjate que no lo sabía. Mira, conozco sí. Al David Simó hace tiempo. Sí, hermano de Laura. No sabía, bueno, mira las claro. Cosas que descubro. Va. Sí. Que de Ojos de Brujo, que el más estaba Javi Martín, vale. Es el bajista de Ojos de Brujo. ¿Quién más? David Rivera, saxofonista, que lo podemos ver todos los miércoles con Disco Inferno en Luegas. Sí. Un saxofonista de funky y tal. Estaba Igor Pavlichenko también, aquel primer bolo que hice. Que uh-huh. Ahora Igor forma parte de New Roots también, luego te explicaré. Ah, bueno. Y el pianista que tocaba en aquel grupo y organista era José Luis Guard. Y aquí, vale. Aquí empieza mi relación con José Luis. Luego José Luis estuvo tocando también con la Fundación Tony Manero, también durante una temporadita. Vale. Coincidimos en un disco que se llamaba United Soul, que es ahí yo grabé también para ellos. Y ahí nos empezamos a forjar. Y habíamos perdido un poquito el contacto, pero gracias al guitarrista Luis Robisco, nos volvemos a retomar en un concierto que Luis me invita a ver, un concierto suyo, que al final subí a tocar, claro. Y estaba Tony Payés también y tocaba José Luis, los teclados. De esto hará, pues, 4 añitos, por ahí. Y vuelvo a descubrir a José Luis. Y entonces, en el transcurso de que estábamos haciendo las giras, los bolos con Streamworks, es cuando muere Brian Traynor y... Tenía que hacer yo unos cuantos conciertos, claro, y hacer unos cuantos conciertos de homenaje a Brian. Uh-huh. Y también teníamos que hacer, que montar en el Festival de Jazz de Valencia, tenía que hacer un concierto con el trompetista Jack Walrath. También, que me une una gran amistad con él. Otro de mis grandes, grandes favoritos, ¿eh? Y Chimo me dice, bueno, viene Jack Walrath de profesor al seminario, tú estarás de profesor asistente y tal, pero tenéis que montar un concierto. Y esto Chimo me lo dice como 3 días antes de que empiece el seminario. Yeah. Entonces tuve que buscar músicos y tal. Y en eso que me viene a la mente José Luis. Y llamé a José Luis para la historia, llamé a un contrabajista, amigo mío de Valencia, Alex Cesarini, y había llamado también a Tony Pagés, pero estaba liado también, y bueno, al final vino Perafobet. Y hicimos un quinteto con Jack Walrath. Y ahí fue casi donde ya había empezado a descubrir a José Luis, pero en aquel concierto fue donde más lo descubrí. Y entonces empecé a llamar también a José Luis para los conciertos estos de homenaje a Brian Traynor, porque él había escuchado el disco, me había dicho que le había gustado mucho, incluso se había sacado algunos temas y tal. Y ahí fue cuando empiezo a trabajar con José Luis. Y éramos el cuarteto original del primer disco, con Jeff Girolamo, Richie Ferrer y José Luis. Fantástico. Y descubrí un diamante en bruto aquí. Porque no solamente es un enamorado de Keith Jarrett y es un... Y bueno, a mí me tocó muchísimo la fibra desde entonces que estamos trabajando juntos. Y encima tiene el estudio donde grabamos ha sido en su casa, aquí en Poble-Sec, en la calle Creu de Molers. Esto se ha hecho ahí. Y tiene un estudio de grabación. Tiene un estudiete, sí. Jack Walrath, este hombre estuvo en un par de seminarios del taller de Music, allí en incluso Castelldefels. Y volviendo un poquito, grabó con África, con el grupo de los tres amigos. Los tres amigos, por supuesto. Sí. En aquel primer seminario que vino Jack, estaban justamente los tres buitres allí. Sí, sí, sí. Que yo me recuerdo que una de las cosas que... Me recuerdo una anécdota. Jack, aparte de hacer las clases de instrumento, hacía también arreglos y estas sí, cosas. Sí, sí. Y en una de las primeras clases, creo que fue la primera, el tío empieza a decir, bueno, a ver, dice, más o menos lo que me acuerdo, que estoy hablando del año 80 y medio, o sea, los 80, 80 y algo así. Dice, bueno, olvídense, dice, de lo que han aprendido. No, no quiere decir que no lo tengan claro. Presente, pero olvídense. Dice, para mí, y les pregunto, si, y a partir de aquí cojan la referencia, si algo les suena bien al oído, al resolver un acorde, una frase, lo que sea, si les suena bien, es correcto. Que no caiga donde tiene que caer y no sea, digamos, la resolución lógica. Pero le gusta, está bien. Uh-huh. Sí, no, ya siempre ha sido la intuición en persona. Entonces yo me recuerdo que estaba detrás de todo, que era una sala con unas mesas y unas sillas, y justo en la última fila estaban sentados los tres buitres, ¿no? El Eladio, Ramón y Perico. Y Perico, claro, cuando yo tradujo esto, Perico se vuelve hacia mí y me dice, oye, Antonio, ¿estás traduciendo bien? No. Y le digo, sí, eso es lo que ha dicho Jack. Entonces Jack me dice, ¿qué pasa, Antonio? Bueno, en inglés, porque claro, sí. Ahora habla un poquito de castellano. Y le digo, mira, que Perico no se cree que tú has dicho que primero que se olviden de lo que han aprendido y que el enfoque tiene que ser tal, y que tú has dicho que si la nota a ti te gusta, aunque no sea la correcta, lo que se espere o la adecuada, si te gusta, está bien. Entonces le dice, sí, es esa. Me recuerdo la cara de sorpresa de Perico, ¿no? Girándose, Perico me dice, oye, Antonio, es decir, como traductor lo haces bien, pero de música creo que entiendes poco y no estás traduciendo bien, ¿no? Me quedé con esa cara de sorprendido de Perico, Jack Walrath. Bien, volvamos a New Roots. A mí me gustaría escuchar un tema original tuyo. Sí. No hay muchos, ¿eh? Bueno, aparte de del New Roots, que es el inicio y el final, está el Sonny Rollins Stone, y después nos queda solo La Noche de Brujas. Sí. Pues vámonos de Noche de Brujas. Venga. Cuéntame tres cosas antes de La Noche de Brujas. Bueno, de todos los temas que aparecen en el disco, pues es eso, ¿no? Eso, cada uno tiene un poquito de la influencia que a mí me ha ido marcando. Ajá. Claro, Noche de Brujas es un poco mi tributo a la música española, que he escuchado siempre, ¿no? Un poquito. Intenta ser, porque nunca me atreveré nunca a decir que yo hago flamenco, pero intenta ser una soleá por bulería. De hecho, está basado en una soleá por bulería y una cadencia así un poquito flamenca en la parte B. No pretendo tocar flamenco ni toco flamenco. Lo que pasa es que es una música que he escuchado también mucho. Bueno, no tanto como hubiera querido, pero ha formado parte de mi vida, ¿no? Y entonces este tema está inspirado, pues, en todo lo que así he ido escuchando y ha formado parte de mi lenguaje. Noche de Brujas, David Pastor, de su álbum New Roots, que es, acaba de salir ahora este disco, ¿no? ¿Cuándo salió? No, New Roots salió en marzo de 2009. 2009. Sí. El que va a salir pronto es en abril, saldrá el directo. Pues que ya lo escucharemos antes de que termine estas dos horas, que mira cómo va el tiempo, ya llevamos casi una hora y media. Porque estamos a gusto. Exacto. el último par de temas serán del disco que va a salir. De momento tenemos a... Uy, hay un club, ¿qué será eso? Ah, sí, ya sé qué es. Vamos a darle al play y seguramente se para esto. Noche de Brujas. esa noche de brujas. Noche de brujas con aire español. Hablábamos de, de Sketches of Spain, de Miles Davis, con los arreglos y la dirección de orquesta de Gil Evans. ¿Sabes que el compositor del tema más famoso que hay en la cara A de ese disco, que es el segundo movimiento del concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo, ¿sabes tú la anécdota de cuando van? Sí, que no le gustaba. No le gustó nada. Y la respuesta de Miles también fue genial. ¿Cuál fue? A ver. Dice, bueno, veremos qué opina cuando empiece a recibir los derechos de autor. Exacto. Sí, y que deben haberle llegado un... algo le llegó, porque el disco ese se vendió bastante. Es uno de los más vendidos, y se sigue vendiendo. Sí. Es precioso. El Pera Pons hace poco me preguntaba esto, ¿no? De elegir un disco, y yo elegí, hace mucho tiempo que tengo este disco como el que yo salvaría en caso extremo, uno. Sí. Entonces el Pera, claro, quería que le argumentara un poquito, así, levemente. Y claro, yo en ese momento pues me veía un poco en bolas, pero le dije, mira, para mí, Miles estaba en un momento sublime como intérprete. Segundo, con una gran orquesta que estaba formada por músicos buenísimos. Sí, de la élite. Por lo tanto, era un músico, digamos, solista con grandes músicos en una orquesta, un gran arreglador como Gil Evans, y un fantástico compositor. Para mí eso es el sumum de lo que debe ser una buena producción, buen disco. No se me ocurre otra cosa. ¿Y si te ocurre alguna otra por la cual...? No, es que es eso, es que no hay vuelta de hoja, es que ahí es... O sea, está la excelencia. Miles tenía la santísima estrella, por decirlo de alguna manera, ¿no? Miles era magia en cada disco que sacaba. Y como todas las magias, hay magias buenas y mejores. Y en aquel momento era su momento. O sea, y yo incluso te he comentado también, yo te destacaría también el disco de Por Jan Bes. Sí, también, lo comentaba. Y el Miles Ahead, son los tres también, discos estos que también, para mí, son tres referentes dentro de y esto mi música también. Y es antes de, digamos, del gran cambio que hace Miles, sí, ¿no? Antes de cambiar con Shorter y Herbie Hancock y Tony Williams y Ron Carter, antes de este quinteto, es justo antes. Sabinul y toda esta gente, esto es antes. Porque después hay gente por ahí que hablan maravillas del Witch's Brew o algo así, ¿cómo se llama? Witch's Brew. Exacto, maravillas de ese disco y como que les cambió la vida. Y en Silent Way también. Y hay uno que inclusive hasta él, creo, que a mí personalmente no me termina de gustar, y que él también creo que renegó de él, fue de Tutu, y que terminó tirándose de los pelos con Marcus Miller. Bueno, a mí me gusta también ese disco. Debo reconocer que algunos me gustan. El tema de Tutu está muy bien. Algunos temas que sí que es verdad. Bueno, yo creo que él ahí era cuando empezaba a investigar otro poquito, ¿no? Porque además Tutu sale en una época que él ya prácticamente venía de un periodo de reposo. Sacó el tema este de We Want Miles y tal. Exacto. Empezaba con las cosas así eléctricas, y esto fue un poquito el ir encaminándose hacia un Miles más como artista de pop, diría yo, así, ¿no? Esos grandes, bueno, la época de los 80, ¿no? Esas vestimentas estrafalarias, ¿no? Aquellas eran más concepto espectáculo, y claro, eso no lo puedes plasmar en un disco, eso lo plasmas en un concierto. Y no sé, pero a partir de ahí, luego el disco de Amanda, por ejemplo, también es muy bonito. ¿Te gusta? Es diferente. ¿Y aquí el disco es ese o uno que grabó por encargo de Noruega o no sé qué? ¿Cuál es? ¿Es una producción también muy, muy curiosa, pero bueno, a lo mejor se me está yendo la olla. No tengo. Vale, volvamos a New Roots antes que se nos vaya el tiempo, y tenemos que escuchar de temas, de como mínimo un tema de esta música tocada en directo. Hablábamos de música, mira, justamente ahora hablando de música pop y eso. Bob Marley. Ah, yo creo que es un referente de la segunda mitad del siglo XX. Sí, ¿no? Por supuesto. Musicalmente y extramusicalmente. Sí, ¿no? Claro. ¿Y por qué justamente, bueno, aparte de esto, pero por qué Bob Marley y no Jimmy Cliff? Presente en bueno, el disco. Bob Marley porque también he escuchado bastante música suya y en concreto más por el tema, ¿no? El tema es Get Up, Stand Up. O sea, venga tío, levántate, ya está bien. Y lo he utilizado también un poquito como, bueno, si escuchamos un poquito verás que empieza el disco con un bullicio en un bar. Ajá. Y es un poco como reivindicando un poquito lo que nos está pasando a los músicos ahora, ¿no? A ver, ¿qué le pasa a los músicos? Pues que, bueno, los músicos... Llega, mira, el momento reivindicativo, sí, vale, ¿no? Ya está. Y yo qué sé, los músicos, mira, si me dicen, ey, que estamos en crisis, nosotros sí mismo estamos en crisis. O sea, que no, ¿qué nos cuenta? No nos viene de ahora, ¿no? Lo que pasa es que sí que lleva un momento, yo pienso que lleva un momento que estamos tan cada uno para él, que lleva un momento de decir, tíos, lo que ha pasado hasta ahora, la situación que estamos viviendo es culpa nuestra. Uh-huh. Entonces los únicos que lo podemos arreglar somos nosotros. Si no lo arreglamos, malo, seguiremos como estamos hasta ahora. Yeah. Entonces, si no queremos arreglarlo, pues no nos quejemos. Vale. Vale. Es un poquito el decir, bueno, vale, si queremos arreglarlo, vamos a ello. Entonces, yo siempre he admirado la capacidad de los músicos aquí en Cataluña, por eso, que es, yo creo que es lo que más, tristemente, es lo que nos falta a los músicos en Valencia, ¿no? Que no hay unión. ¿Y tú crees que aquí hay más que allí? Aquí hay bastante más que allí, por lo menos más organización. Y aquí se respeta, desde mi punto de vista, se respeta mucho más al músico en sí. O sea, yo he escuchado muchas veces la frase esta, oye, ¿y tú qué te dedicas? No, yo soy músico y tal. Ya, pero ¿de qué te ganas la vida? eso en Valencia es el pan nuestro de cada día. O sea, que si no eres un músico de la Filarmónica o no eres músico de la banda municipal o no das clase en un conservatorio, no eres nada. Y la pregunta es, ¿de qué te ganas la vida? ¿De qué te ganas la vida? Sí, eso es así. Entonces, claro, hemos llegado a una situación ya que hay mucho intrusismo laboral también. Ajá. O sea, y esto lo hemos sido nosotros mismos lo que los hemos dejado que pasase. Por lo tanto, qué mejor que recurrir a Bob Marley y decirle, get up, stand up, es decir, arriba, lucha por tus derechos, deja de quejarte, sí. Get up, stand up, David Pastor. We'll be right back. get up, stand up. Pero de paso, dice, I shot the sheriff. Claro, hay que disparar al sheriff. Pero I didn't shoot the deputy, yeah? Solo al sheriff. Esto era David Pastor de su álbum New Roots, del sello Omix Records. Sí, que ahí pueden entrar en la página web, sí. y pueden comprar el disco y también los discos de Ricardo Belda, los discos de Esther Andújar. Hombre, Ricardo Belda. Los discos de Chimo Belda, Deva. Belda, ¿qué toma? ¿Qué pianista. Toca? Pianista, exacto, valenciano. Y Chimo, sí, guitarrista, sí. Claro. También tú tienes una página web, ¿no? Sí, también, davidpastor.net, pero pueden visitarme mejor en MySpace. myspace.com/davidpastornet, así todo junto. Todo junto, David. Y ahí Pastor, pueden ver mi lista de actuaciones, pueden, perfecto, escuchar un poquito de música también. Mira, tenemos tiempo. ¿Cuáles son? Porque no quiero terminar el programa, no quiero marcharme sin escuchar un tema en directo. Próximos bolos que hay así ahora ya. ¿Cuándo? ¿Qué tenemos? A ver, mira, mañana estoy en el Continental con Alex Ventura y Terapia de Grupo. Oh, vaya, Terapia de Grupo. Y nada, y de cara a finales de marzo, a ver, ostras, claro, David, no te quedes en blanco ahora. Exacto, bueno, te lo... A ver, bueno, tenemos una cosita con la orquesta del Taller de Músics, el proyecto Achille Funk, el día 18, exacto, en el Black Music Festival de Sal, de Girona. Sí, claro, y en Girona, exacto, sí señor. Y luego estamos preparando una cosita para finales de abril con Big Mama. Con Big Mama Monse y la Monse. Original Orquesta del Taller de Músics. Luego otro nuevo proyecto. Estaremos presentando New Roots en directo. Estaremos presentándolo el día 15 de abril en la inauguración de un museo de... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es nuevo. Es en Valencia. Que entren en MySpace, ¿no? Claro, claro que sí. Aquí entre su doble es MySpace. Bueno, que pongan, que entren a Google, pongan David Pastor. Y enseguida y sale todo. Sale ya. Todo. Y sale la web, MySpace, todo. Unos vídeos maravillosos, unos vídeos muy bonitos. ¿Ah, sí? También. Fantástico. Muy bien. New Roots, ahora en directo. Me dices tú que es un disco que va a salir en abril. Sí, el proyecto ha derivado en el nombre del grupo. Ajá. Claro, ahora New Roots ha pasado de ser un disco a ser un grupo. Ah, el grupo ahora se llamará, sí, New Roots. Sí, ah, bien, porque fantástico. Cada uno hemos aportado tantas cosas al proyecto que he decidido quitar mi nombre de líder, aunque seré un poquito el líder espiritual, pero que tener un nombre de grupo, porque creo que vale la pena. Porque estábamos haciendo cosas muy, muy bonitas, ha tenido mucha aceptación con el público. Y nada, entonces pasa a llamarse New Roots el proyecto. Perfecto. ¿Y qué vamos a escuchar entonces? En directo, ¿eh? En directo, que se grabó en el Polysonic de Gandía, en el Festival Polysonic, el 18 de agosto de este año pasado. Y vamos a escuchar un tema que se llama So Ward, que es un tema pues dedicado a dos grandes personajes. Uno, por supuesto, Miles Davis, claro, So Ward. Y otro a José Luis Ward, que es la otra alma mater del grupo, el que, vamos, el pianista, organista, la mano izquierda y mano derecha del grupo. Bien, entonces escuchamos este So Ward y después, como ya tenemos el tiempo justo para la... No para las dos horas, nos van a quedar unos dos minutitos para despedirnos, así que... Muy bien. No se vayan, porque... Y tú tampoco, porque escuchamos el tema y después despedimos el programa. David Pastor, So Ward en directo. Thank you. Bye. Duke Ellington, Duke Ellington. Esto marca el fin del programa, pero antes comentar los software fantásticos. Ya entra ya en pedaleras, efectos, eso parecía una guitarra eléctrica de pronto, ¿no? Saludamos a Antonio, que desde Santiago de Chile, desde Puente Alto, te felicita por tu trabajo y por tu dedicación profesional. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo bien grande para ti y para todos los radioyentes de Chile y de todo el mundo. De todo el mundo. Desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal. Online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls. Pues lo dicho, hasta siempre y os vengo a saludar un día de estos por aquí. A contar más historias. A contar más anécdotas. Y no se olviden, claro, es que el programa ahora tiene repeticiones nuevas. No sé si alcanzaré a darlas. Mientras tanto, les voy diciendo que en Valparaíso, en la Radioneta, el programa se emite los sábados a partir de las 22 horas. Del sábado, ¿no? Lo dije, 88.9, frecuencia modulada del puerto. El programa se repite ahora, creo que los miércoles. ¿Ves que me han cambiado la parrilla, David? Uh-huh. Y ahora, pues mira, lo estoy buscando y no lo encuentro. Bueno, pues que le den vuelta y vuelta a la carne. Que entren a la página web de la emisora, www.contrabanda.org. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y nada más, la próxima oportunidad será un lunes, uh-huh, un lunes cualquiera del futuro, y nos vendrás a contar más historias y a traernos más, pues más música. Más musiquita, claro que sí. Y otro día lo que podemos hacer es traemos música de Buddy Show, de Jack Waldrath y toda esta gente que nos ha influenciado y nos han deleitado con su música. Nada más, se acabó. Noctámbulas, noctámbuls. Buenas noches en Valparaíso y buenas tardes aquí en Barcelona.